7 años aproximadamente, se han recuperado 340 mil hectáreas y hay en expedientes 750 mil hectáreas. O sea que en el mejor de los casos estaríamos hablando de una recuperación por víctimas de 1 millón de hectáreas. El gobierno de Duque sacó un decreto para cerrar la inscripción ya a este proceso de la 1443. Ya está cerrado. Mañana viene Jennifer que nos contará sobre eso. En la Comisión Colombiana Jurista le mandó seco. Porque obviamente está por fuera de los criterios, de las políticas de motivos, del contexto en el cual se hizo. Y además era prácticamente el inicio del proceso de negociación. Ese, digamos, es el segundo ítem que tenía que ver directamente con el punto de víctimas, o sea, víctimas desplazadas del conflicto. El tercero era otro, pues, que es casi que imposible en Colombia, que son dos naciones. El cuarto es un tema que es muy importante, creo que lo tenemos que seguir discutiendo aquí, me imagino que ustedes ya lo han trabajado, que es la nueva delimitación de bosques, o sea, la ley del 58 que para establecer los bosques, y todos sabemos pues, que ciudades como Manizales, sobre todo de los valles interandinos, eran bosques en el 58 y hoy pues son un residuo más. Es una discusión muy fuerte sobre los derechos de uso de esas zonas y salió una circular de la Agencia Nacional de Tierras, donde dice que la van a reconocer parcialmente. Esta es una de las peleas fuertes que tuvieron, sobre todo al sol y las zonas de reservas campesinas, por el tema del derecho de uso de las zonas. Pero la circular incluye un criterio muy complicado, que es el criterio con que en general en Colombia se han apropiado los bandidos, y es el criterio de la adecuada explotación productiva. Entonces puede entrar gente que no sea incluso de tradición rural a disputar esas tierras. Ese es uno de los grandes problemas que tiene esa circular a propósito de bosques. Ese tema de la productividad, es un acuerdo. Ahora lo podemos ver. O sea, me sesgo otro tema si entro en eso, pero digamos, estoy mostrando los límites de lo que era la constitución de sigue. No, no hay problema. Niños primero. Dice el Papa. La sociedad primero tiene que proteger a los niños y la tercera. La sociedad pierde ya respeto por los niños, como está pasando con la nuestra. Vamos a vivirlo. Tranquila, compañera. Bueno, entonces esa resolución incluye que es un tema muy discutido en la historia del país. Porque como dice Catherine Legrand, desde que empezó, es decir, aquí había un problema, que lo toco simplemente como referente histórico. Había un problema hasta el siglo XIX, y es que el modelo de colonización y desarrollo de la tierra y de núcleos urbanos durante la colonia era, digamos, polos de desarrollo, polos virtuosos, endógenos, hacendatarios, que dejaban espacios de tierra grandísimos en intermedios. ¿Ya? Entonces tú tenías lo de Antioquia, lo del suroccidente, lo de la costa, pero no pegabas eso, sino que se quedaban baches enormes, en un país donde además tenía grandes problemas de transporte, de vías carreteables. Solo para darles este dato, en 1900, empezando el siglo XX, unos alemanes les dio por traer el procesamiento de café al Líbano. El Líbano es un motor importante en café. Se demoraron trayendo la máquina más o menos 4 meses. O sea, las posibilidades de inversión estaban muy limitadas por todo el tema de lo carreteable. Los bienes transables en Colombia siempre tuvieron ese problema, la dificultad de carretera. Pues hacía más después de que cuando vino a Zipaquirá en el año 44-45, prácticamente se tenía que ir a caballo desde Honda, que era el sitio donde quedaban de Río Magdalena hasta Bogotá. Entonces, en un contexto de esos, había muchos baches y por consiguiente, a partir de mediados del siglo XIX empieza a aparecer la colonización de baldíos. Y siempre el criterio de colonización de baldíos fue un gran terrateniente, un gran latifundista, ponía sus peones ahí en dirección, tumbaba monte, así se hizo Manizales, así se hizo el eje cafetero, ¿ya? Y luego ellos se quedaban con el título de propiedad, ¿ya? O sea, ellos lo acreditaban en otra vía voluntad. Precisamente el que reseñaba esta mañana de ellos, la primera gran pelea que tuvo el movimiento campesino en Colombia, gracias a los años 20, sobre todo pues, estas zonas cafeteras de Eje Cafetero, Tolima, Icononso, Cundinamarca y demás. Fue por, más o menos el dilema era este, que lo resolvió parcialmente la ley 200, que es nosotros tumbamos el monte, hicimos las mejoras, pero la propiedad sigue siendo la misma, que estaría sentando una notaría en Antioquia o en Pereira. Entonces fue la pelea de posesión por propiedad, que en parte la resolvió la ley 200 para las zonas cafeteras, pero permitió que en otras zonas de baldíos se respetara el criterio de la explotación adecuada. Entonces cualquier cosa, un acto de ganado ya es explotación adecuada. Una finca que tuviera dos piletas de agua y tal. Ese fue el mecanismo a través del cual hubo una formalización de baldíos. Después de la gran política de apropiación de baldíos que se hizo en el siglo XIX y que con una legislación precaria y de una forma muy débil es de hacer respetar la propiedad campesina y demás, pues terminaron formalizando una gran cantidad de baldíos en todo el periodo que conocemos, la explotación, la adecuada explotación. Luego han ido otro periodo que es lo que señala esta mañana Darío, solo lo toco de paso, que es el crecimiento de Lincora, la Alianza para el Progreso y demás, donde intentaron una colonización, pero en zonas de baldíos. O sea, la colonización dirigida, lo que llama colonización dirigida, fue hecha por el Lincora en todas estas zonas de los llanos después de que el campesino había sido desplazado a los valles interandinos. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, me imagino que hay gente de Florencia, de Europa, tú vas y hablas con esa gente en foros, tú hablas, lo primero que te dicen, aquí hay dos colonizaciones, la que hicieron los campesinos y la que hizo el Lincora. Era una colonización dirigida por el Estado bajo el criterio que tenía en ese momento, sobre todo el guerrismo, los que fueron reformistas de colonos en esa época, de que era preferible que los campesinos se quedaran allá en la pintura de colonos a que inundaran las ciudades porque estaban en un desplazamiento brutal, en ese momento una urbanización totalmente incontrolada y en crisis, y además porque se pretendía una política, digamos, parcialmente reformista en esa zona. Sin el salario también, pues, por el vincular. Exacto. Y después vende el acuerdo del Chicolán y acaba hasta eso. Y vuelve a aparecer el criterio de explotación como el uso adecuado. Desafortunadamente, en esa circulante, la Agencia Nacional de Tierras se vuelve. Que es un debate también a propósito de las altas cortes, ¿no? Porque la constitucional insiste en que la protección de baldíos es por vía administrativa, o sea, derecho público, ¿no? Mientras que la Corte Suprema acepta la tesis de la apropiación justicia civil, o sea, apropiación civil. Si ahí hay un problema que no se ha resuelto y mientras tanto siguen extendiendo la selva, esa circular tiene ese problema. Entonces sigo desagregando lo del fondo. Entonces era la 1448, los de bosques, las de expropiación, que también han sido absolutamente raquíticos, y los de eso es más o menos lo que sale. Ah, bueno, hay uno que creo que es el que, si acaso sigue las cosas así, va a tener que aplicar el Estado, como hizo el Incor en ese momento, que es comprar tierra. Pero ante eso también no hay dificultad fiscal. Pero bien, esos eran los mecanismos, como les digo, de momento cero desde el punto de vista del fondo de tierra. O sea, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Ministerio de Parque, ¿no? Que era del conflicto, etcétera, puede mostrar ahora o acreditar hectáreas en el tema de ese plan. Y el segundo era la formalización de los colonos, que tampoco se avanzaba en eso. Y también ese programa está muerto, a pesar de que si tiene recursos, tiene recursos internacional y que recursos también del presupuesto, pero cero desde el punto de vista de la operatividad real en la implementación. Ustedes saben que la implementación ha tenido, además de todo un problema político, de la forma como los debates en el Congreso. O sea, hubo tres negociaciones, para decirlo así. Una fue la de La Habana, otra fue la de Teatro Colón y otra fue la del Congreso, porque en el Congreso hubo otra negociación. Recuerdo que todavía más desacuerdos por parte. Entonces, eso desde el punto de vista de tierras. Es decir, ahí hay un límite muy fuerte a lo que se pensó en un momento determinado, porque incluso cuando se habló del fondo de tierras de 3 millones de hectáreas y la formalización de colonos, que como les digo, daba 10 millones de hectáreas, se estaba aceptando que no era ya reforma agraria. O sea, no era entrar a distribuir, el proyecto nunca planteó, el acuerdo nunca planteó, por ejemplo, entrar a distribuir el latifundio de la costa, que es un latifundio, todos sabemos lo que es el latifundio. O en el Valle Interandino, o las zonas que la O activos, que eso se sabe, pues están cansando el paramilitarismo en todo el corredor de Magdalena Medio. Por eso no se discutió. Se discutió un fondo que era más compensatorio que realmente redistributivo. Pero estamos en esas condiciones y lo de la figura del colonato también está en ese problema. Bien. Tercer punto que era clave en ese acuerdo era los famosos PEDETs, o planes de desarrollo territorial. ¿Ya? Bien, sobre esto la tierra, antes de pasar adelante, quiero decir una cosa, porque paralelo a esto, el Estado sigue aplicando una política a favor de la gran inversión y preservando la tierra. Lo que decían así esta mañana. ¿En qué se grafica eso? Uno, compes de Altillanura que la van a empezar a ejercitar ya, que eso está andando ya, ya hay concesiones de tierra. ¿Sí? Ahí lo que decía Marta esta mañana, muere el agua, porque aplica también un criterio de productividad y inversión por encima de la redistribución de la tierra. O sea, la UAP, que la figura está creada por el Licor del 61, que de alguna manera permitía un espacio mínimo a las familias para seguir haciendo su subsistencia y su economía agraria. Recuerden ustedes el escándalo de la UAP y las cooperativas y todo. Bueno, ahora la propuesta de CIDR es acabar con la UAP. O sea, pasa nuevamente el criterio de productividad por encima del criterio del uso adecuado del suelo por encima de la distribución. Eso está haciendo la Altillanura, y en la Altillanura son 7.5 millones de hectáreas. Eso está todavía en una discusión, porque siempre se dijo que ese suelo no era adecuado, que por eso nunca habíamos colonizado los llanos, etcétera, pero se está diciendo que sí hay condiciones de ciertos suelos, sobre todo para hacer, en esto que estamos hablando, en la Altillanura, una inversión de 7.5 millones de hectáreas. Más aún, hay una unidad dentro del Departamento Nacional de Planeación que se llama las UPRAS. Y la UPRA tiene clara la calidad del suelo hoy, desde La Guajira hasta Putumayo. Incluso, después de esa negociación política, cuando salió la FARC y se concentró, contrataron universidades internacionales, universidades nacionales, con equipos donde iban ingenieros agrícolas, sociólogos, antropólogos, todo tipo de disciplinas multidisciplinarias que fueron y esculcaron metro a metro todo ese corredor que antes estaba pues en zonas de conflicto, en zonas de violencia, o sea que más o menos el margen del tipo de calidad del suelo, y a su vez del tipo de calidad del suelo, cómo se puede usar para procesos agrícolas, ya está definido, o sea, técnicamente más o menos está definido, que es parte pues de esta recomposición que hablábamos también antes. Bien, son 7.5 millones de hectáreas, aquí quiere decirlo lo siguiente, eso va a ser CIDRES y va a ser gran capital, o sea, gran inversión. Está abierto directo, ustedes ven el COMPES. Y estoy usando el contraste, ¿no?, entre lo que pasa de un lado con el acuerdo y lo que está pasando en la operatividad del sector rural. Creo que ustedes lo conocen muy bien, tengo los procesos y eso, pues está tratando de hacer la distinción general del asunto. Bien, entonces, son 7.5 millones de hectáreas que tienen esta particularidad, diseñadas para gran inversión para mercado interno, pero sobre todo para exportación, como veíamos antes esta mañana. Y son cadenas de inversión de grandes multinacionales o de grandes capitales internos. Aquí hay una figura que es clave, que se llama contratos de superficie, que no está obviamente ni en el derecho agrario ni en el derecho civil convencional, sino que está en una cosa que llama la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Entonces hay un grupo en Colombia que vino a Colombia, incluso con la banda, se llama el grupo Grobos, que es de una familia argentina que se llama Globocope, ¿sí?, que son los grandes productores de soja en el mundo. Esa gente no tiene un metro de tierra. ¿Por qué? Porque ellos utilizan en todo el mundo los contratos de superficie. Los contratos de superficie es, en este caso, sobre zonas baldías, tú pagas un alquiler al Estado, porque es baldío, pero te quedas con el derecho de uso a 20 años, prorrogables a 30. Ese es el contrato de superficie. Esa figura ya la están implementando en la Altillanura. De hecho, luego se está pidiendo 2 millones de hectáreas de pichada para producir en gran cantidad. ¿Ya? Bueno, les digo, eso permite de alguna manera bajar el peso de la renta de pagarle un propietario y negocia más barato con el Estado una concesión bajo criterio también de intensidad. Y ahí están también grupos internacionales en la Altillanura. No solo estoy citando unos referentes porque es importante, porque ha sido público, porque está peleando una concesión de esas características, pero también están grupos internacionales que compraron tierras, Mónica Semillas, parece que Tercerización de Monsanto, etc. Ahí hay gran capital. Esto es muy importante porque hay una teórica que trabaja mucho este tema de la tierra, pero sobre todo antes de las ciudades y digamos la globalización y los nuevos territorios, que llama Saskia Sassen. No sé si ustedes la han oído. Saskia Sassen tiene en una reunión que hubo el Banco Mundial, que se conoce, lo pueden buscar ustedes, llaman los Quito Papers o los papeles de Quito, tiene la tesis de que el capital internacional, incluyendo chinos, o sea, por ejemplo, los chinos en este momento están comprando tierra en todo el mundo, ¿no? Están ustedes en África. porque su población es tan grande que no le alcanza el límite fronterizo. ¿Ya? Entonces invierte en todas partes, en África están invirtiendo también. Pero también todos estos grupos internacionales están invirtiendo. Entonces ella habla de que se está creando, y esto es relacionado con lo de la Villa Nube, se está creando una gobernanza internacional del gran capital. O sea, los grandes inversionistas del mundo están viniendo a países como América Latina, que esta mañana se decía aquí, nosotros somos el quinto país en posibilidad de extensión de uso agrícola para grandes inversiones. El Banco Mundial se la pasa diciendo que nosotros somos un desperdicio, porque cómo es posible que teniendo tanta riqueza todavía en tierra no esté utilizada. Y es parte de toda esa discusión de la gobernanza. Entonces han comprado tanta tierra estos capitales privados en el mundo que prácticamente ahora se asocian y son los que regulan. O sea que de alguna manera están despojando a los estados de la capacidad de regulación por la vía de criterios jurídicos privados. Es un tema que creo que es muy importante también que evaluemos. Y es que mucho de lo que antes era constitucionalismo, formas constitucionales de adecuación, de reglamentación, de procesos administrativos y tal, están dividiendo en procesos privados por el gran peso que tiene hoy el capital privado en la globalización. Ese es un tema recurrente. Por ejemplo, ahora están discutiendo otra vez, digo de paso, los contratos de estabilidad jurídica, que es un particular negocio con el Estado, ¿ya? ¿Cuánto va a pagar tributación a 20 años? Y el Estado no le puede cambiar esa regla de juego. O sea, como si lo fiscal fuera transable, como si no fuera un problema de la decisión soberana del Estado, sino una negociación interpartes. Por eso hoy se habla de la lex mercatoria. Y ojo con eso, que en el proyecto inicial, no sé cómo quedó ahora el definitivo de reforma tributaria, habría que verlo, pero en el proyecto inicial de reforma tributaria se le daba exenciones de 10 años a estos grandes inversores del campo. Específicamente había un artículo que decía que si tú venías a ser gran inversor del campo, porque está pues en toda esta cosa de internacionalizarnos económicamente en la tierra, que si se le daba gran inversión en el campo, quedaban exentos de tributo durante 10 años. No sé si ustedes vieron esa discusión. O sea, que hay una preocupación de atraer esa capital. Pero bien, acaba esa gobernanza global, porque los contratos de superficie no están en el derecho nacional. Han sido creados por los tratados de libre comercio y por la Organización Mundial de Comercio. Y es muy interesante también porque es ver cómo el derecho convencional, sea civil o en esta área, lo que tenemos de agrario desarrollado hasta ahora, está siendo traslapado e invadido por el derecho comercial. Porque ya hoy a los cómodos que tú planteabas, pero ahora eso de los contratos de superficie no existían, nunca fueron creados por el Congreso colombiano, pero están estandarizados a nivel internacional y esa gobernanza global del capital privado termina produciendo y empujando bajo derecho comercial formas que les van a tocar a ustedes en el derecho agrario. Entonces, de pronto en un proceso les va a aparecer una excepción de un gran inversionista, les va a aparecer, ¿no? ¿Y por qué vía? ¿No? Por la vía de un tratado de libre comercio, por la vía de un acuerdo internacional, que se vuelve ya en la aplicación del derecho interno, del mismo nivel de aplicación del derecho nacional. Por eso hoy se habla de que estamos en un nuevo pluralismo jurídico, porque ya la fuente del derecho ya no es solo el Estado-Nación, sino también este derecho internacional corporativo. ¿Ya? Bien, entonces, tocaba el primer tema, porque si bien por un lado está detenido lo del Acuerdo 1, por el otro lado estamos transitando las grandes ligas de la gobernanza privada, de los contratos de superficie y de entregar a fundamentalmente exportaciones y gran capital vía concesión 7.5 millones de hectáreas, que anuncia todavía una política agraria de mayor intensificación de este criterio de explotación adecuada y menos una redistribución de la tierra. Es decir, en semejante concentración que se mostró, concentración del ingreso, la política pública no es la distribución, sino la política pública es empujar gran inversión preservando las estructuras latifundistas y las estructuras rurales tradicionales. Ese es un primer tema, digamos, de, muy importante de, para comparar la política que se está desarrollando en, digamos, en materia de tierras. Es decir, se está jugando por esa vía. Y lo segundo son las CIDRES. Las CIDRES es también directamente gran inversión, con mecanismos también, la reforma tributaria esta también, hay que ver la versión final, empujaba que si tú invertías 400 mil millones de pesos al año, ¿ya? Tenías otra vez contratos de estabilidad jurídica a 20 años, o sea que no te van a tocar la tributación a 20 años, como mecanismos de favorabilidad de gran capital también hacia el sector agrario, ¿ya? Entonces, fíjense cómo, y las CIDRES son propuestas de gran extensión, o sea, no son lo que les decía esta mañana a propósito del café. O sea, aquí viene Clinton y le dice a la Federación de Cafeteros, ¿Qué sentido tiene que ustedes sigan produciendo arábico? Pásense a Caturra, ¿no es cierto? ¿Y quién está hablando ahí? Pues Starbucks, los grandes distribuidores de café en el mundo, ¿ya? Que están viendo que hoy también hay otro problema. Tú tomas, por ejemplo, Irlanda. Irlanda no produce una mata de café, pero Irlanda parece como un exportador de café en la Comunidad Europea, porque le recompra café a Vietnam, a nosotros, ¿verdad? Y luego lo pasa, lo manufactura y lo vende en la Comunidad Europea. O sea que hoy hay una deslocalización de la producción que tiene que ver con todo ese tipo de situaciones. Entonces, lo que les dice Cristo es, ¿para qué siguen compitiendo con arábico? Que entre otras cosas marca una tendencia muy grave para la zona cafetera y el Huila, porque se van a pasar a sidres de café en los llanos orientales. Ya tienen el diseño, incluso ustedes pueden entrar a la página de la Federación de Cafeteros. Tienen ya el diseño de sidres, ya detectaron incluso la altura, porque el café que ustedes saben que tienen un nivel de altura que no puede estar en el plano del llano, pero ya detectaron las zonas de altura donde se puede hacer gran producción de sidres. Entonces, si tú tienes por un lado un estancamiento muy fuerte del proceso de acuerdo, tienes por otro lado una favorabilidad de gran inversión, compres de aquí llanuras, sidres, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Ese es, digamos, el primer tema para hacer las dos cotejas. Y hay un tema ahí que tiene la mesa, que no sé si está en el 902, sí, no, donde bien. Le da un plazo de un año para los ocupantes de que quienes no declaren que están en ocupación de ese predio, se considera que es bien del Estado. Y, por ejemplo, sobre ese punto, no se hace ninguna discusión pública, absolutamente nada. Es que iba a tocar exactamente ese punto, y es que lo que aparece como formalización es el 902. O sea, no hay en este momento en el fondo, ni en los procesos de formalización de colonos. Hay un decreto que es el 902 que lo sacaron por fast track. Entonces, una cosa saben ustedes que prácticamente los dos decretos importantes que sacaron de fast track fueron este, el 902, que duró bailando en la corte como 7 meses, recuerdo. Un año. Y el de pago por servicios ambientales, que ya va para allá también. Pero el que es el 830, ¿no? 820, 870. Bueno, ya toco lo de servicios ambientales. Pero de innovación también, ¿no? ¿Cierto? El de, si también el derecho. No, ese no es el que no, porque te recuerdas que después la corte salió de cuenta que el fast track no estaba aprobado, que efectivamente todo el contexto de paz y que era de alguna manera de unas facultades abusivas al presidente, no sé si conocen el fallo de la corte, entonces limitó muchísimo a partir de ahí la expedición de decretos de leyes por vía de que será mandado del acuerdo del acto legislativo 1 del 2016, ¿ya? O sea, lo limitaron muchísimo. Y entonces lo que salió después fue muy, muy tímido, lo que ha salido, bueno, y ahora vinieron estos otros debates, estas discusiones, el proceso está totalmente perdido, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, de escenarios públicos. Bien. Pero entonces, el 912 es lo que se presenta contramando. Sería bueno que lo discutiéramos. No quiero discutirlo aquí en este punto, porque como les digo, estoy dejando las líneas sueltas porque esto es lo que tenemos que seguir discutiendo en todo el transcurso del seminario. Pero el 912, yo comparto la tesis que dice Marta, de que es más que formalización de colonos, es formalización de pequeños pueblos, de pequeños microfundios que terminan siendo cada vez más improductivos y que frente a todo, por el otro lado, lo que se está haciendo de concentración de la tierra y demás, lo va a dejar absolutamente por fuera, digamos, para utilizar un término cotidiano, de las posibilidades de que ahí haya hasta economía de subsistencia. O sea, va a haber una situación bastante complicada. Pero fue lo que se presentó a contramano, digamos, en 902. Y lo otro es el decreto de servicios ambientales, que no es propiamente este tema de la propiedad, pero sí tenía que ver con la política de sustitución de cultivos, ¿ya? Porque lo que se decía era, en muchas zonas donde que tiene que ver con otro tema, lo toco de paso porque yo me voy a focalizar en el punto uno, pero en lo de las instituciones de cultivos tiene dos problemas que los tuvo este gobierno, y es, uno, la fumigación forzada, que de hecho incluso Santos ya lo había acabado cuando dijo que drones, porque tiene que ver con la presión internacional de Estados Unidos, ¿verdad? Que sobre todo el gobierno Trump salió a decir que otra vez, o sea, tiene una política inversa, que es que penalizan la oferta, no el consumo. Entonces los responsables son los pobres campesinos que, aislados por allá, sin carretera, etcétera, etcétera, producen no el consumo que se produce en los grandes centros metropolitanos, donde además el grueso del negocio bancario se queda allá. Naciones Unidas dice que el 90% del negocio financiero, la coca, se queda allá, en los países metropolitanos. O sea, no es para nosotros, es para paraísos fiscales, es para gran banca, etcétera, etcétera. Sin embargo, la política de Clinton, del primer gobierno de Clinton, es penalizar al campesino. O sea, volver a un problema que debiera ser salud pública y que debiera ser un problema de vías, de digamos, de inversión estatal, de, ¿ya? Lo vuelven un problema penal y obviamente, bueno, ya vamos hasta la penalización del consumo individual. Entonces, claro, eso produce un proceso de encarecimiento del consumo de los centros metropolitanos, aumenta el negocio bancario, pero acá nos cuesta la fumigación de los maestros y todo eso. Entonces, vamos a fumigación masiva, eso ya es un hecho que acaba un punto muy importante del acuerdo, que era la erradicación extraordinaria, pues, o sea, voluntaria, correcto. Que había ya como 70.000 familias inscritas en el momento en que empiezan a decir que van a hacer fumigación forzada, y que es muy difícil acabar. Tenemos el tema de la coca, mientras existe la tercerización de los mexicanos, mientras existe el negocio internacional y tal, es muy difícil acabarlo de esa manera. Bien. Y el segundo tema que decía era porque lo de servicios ambientales estaba ligado a una posibilidad de negocio alternativo a la coca. Entonces, ¿qué consiste lo de servicios ambientales? Que tiene que ver con un tema que es muy importante, que es el asunto del calentamiento global. ¿Ya? Si ustedes se leen el informe del Grupo Internacional de Naciones Unidas sobre temas ambientales, es de terror. Les recomiendo que lo lean para que me acompañen en insomnios por lo menos de 2 meses seguidas. Y es que estamos en un nivel de degradación tal del planeta que se están desgajando casquetes de los polos, del polo norte, del tamaño de Groenlandia. O sea que estamos llegando ya al límite del de calentamiento global. Incluso están hablando, aquí viene una área investigativa del propio PIB, que está fuera de cualquier sospecha, y dice que los páramos se pueden acabar en Colombia en el 2050. Somos el país que más promedio contra metro cuadrado tenemos páramos. Más aún dicen que la Sierra Nevada de Santa Marta ya está perdida. O sea, la biomasa y todo lo que está rodando frente a la Sierra Nevada ya está perdida, o sea que es absolutamente irrecuperable en el 2040. Estamos en esos niveles y sin embargo seguimos pues en un proceso expansivo que también se ve en todo este tipo de presentaciones en donde se sigue insistiendo pues, en petróleo, energía fósil. Entonces, como viene el tema del calentamiento global, entonces en la última cumbre, eso viene de Kioto por allá en 92, pero en la última cumbre de París hace 2 años exactamente, que llamó COP21, crearon un fondo internacional para préstamos a países para que empujaran esto de servicios ambientales. Los servicios ambientales que los campesinos en zonas, por eso era sustitutivo a lo de coca, campesinos en ciertas zonas siembran árboles que están estandarizados contra descontaminación de carbón. Dice tantas hectáreas significan una descontaminación de tanto y contra eso se le paga al campesino contra ese fondo. ¿Ya? Ese es más o menos el entorno del servicio. Contra eso hay ONG internacionales, incluso Gates y el de Facebook y tal aportaron en eso sobre la base pues, de la responsabilidad empresarial y hacer un entorno más amable a nivel internacional. Entonces, parte de ese proyecto era eso, de servicios ambientales, pero pues como sabemos que está enredado el tema de la coca, que no hay salida y tal, pues tampoco eso ha empezado. Ha habido proyectos en ciertas zonas, pero realmente no podemos presentar una implementación grande sobre eso. Sí. Entonces les decía, el tercer gran tema era los PEDET, que está ligado a un concepto de plan. ¿Qué son los PEDET? La misión Ocampo, y bueno que lo veamos mañana, había dicho que en Colombia hay 600 municipios que están en la pobreza total. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque los PEDET en principio fueron su presentación, digamos, la exposición de motivos, y esto fue bajo el argumento, se dio bajo el argumento de que era para las zonas pobres, más marginales. Y definieron 170 municipios. En principio, cuando se discutió en La Habana y en los meses posteriores, se habló de 400 municipios. Luego se bajó a 170 municipios. Pero le referencio a la misión Ocampo, que llegó a hablar de 600 municipios. O sea, la misión Ocampo dice que es la misión rural, la famosa misión rural de hace 3 años. Llegó a decir que 600 municipios están en la pobreza absoluta. Se supone que los PDE son para pobreza absoluta, porque la mayoría de los municipios que están en las zonas donde antes estaba la guerrilla, pues son municipios pobres. El criterio fue pobreza, precariedad institucional, exactamente, marginalidad total, económica, política, social, e institucional, se necesita muchísimo tejido ciudadano. Entonces, lo que terminamos diciendo es que bueno, hacemos 170 con posibilidad de expandirlos a más, porque se han desarrollado dos políticas anteriores. Una cosa que llamaban planes nacionales, que también fueron presentados en el marco de discusión de paz. Los planes nacionales eran transversales de ministerio. Entonces se decía, el Ministerio de Agricultura tendría que tener una política de vías terciarias, de articulación, de mercaderos, tendría que ser una línea transversal para todos estos municipios. Ya. El Ministerio de Ambiente tendría que tener una política de saneamiento, tal, tal, tal. El Ministerio, etcétera, etcétera. Esos eran planes nacionales de paz. Entonces, los planes nacionales de paz más los PDF suponían que los PDF poco a poco se iban a ampliar a los 400 municipios. O sea, que estábamos inicialmente en los 170, pero que luego nos pasábamos a los 4 municipios articulándonos con las líneas que ya se habían definido de los planes de paz. Y había otra figura anterior que venía antes de los PDF, 2 años antes, que llamaba contratos de paz. Y son los mismos contratos plan. No sé si ustedes han oído hablar de los contratos plan. Entonces, los contratos plan son nivel departamental, municipal, nacional en parte coordina, pero sobre todo departamental y municipal, para fortalecer procesos institucionales y distribución de recursos en la región y aplicar unas políticas sobre el conjunto de los municipios. Entonces tenías contrato plan, tenías líneas transversales de planes nacionales de paz, tienes PEDETS, y entonces dijeron, peguemos todo eso, ¿no? En el COMPES 39-32, que es el que define toda la política de implementación de PEDETS, y sobre esa base empezamos a hacer una regionalización más armoniosa, ¿ya? A eso le ligaron otro criterio, los planes de enfoque territorial, que lo que adicionalmente tiene de lo que les he reseñado es participación comunitaria. Es una participación que arranca desde veredas, llega a municipios y se extiende a escala regional. Porque incluso está diseñado planes de acción participativa que pegan entonces enfoque territorial con planes nacionales, PEDETs, y posibilidad de expandir política institucional y política de inversión a 400 municipios, dejando por fuera sobre 200 que presentó la misión Ocampo. Pero digamos, arrancando sobre 170 para luego pasarse a 400. Esos eran los famosos PEDETs o las formas de PEDETs. ¿Ya? Bien. ¿Qué problemas han tenido los PEDET y qué problemas han tenido? Pues aquí hay otro tema que es muy importante. Los PEDET y toda esta política planificadora en principio está ligada al Plan Nacional de Desarrollo. Porque desde la Constitución del 91, el Plan Nacional de Desarrollo es la forma de articulación institucional, tanto de la política pública macro como de la relación entre esa política nacional con las regiones. ¿Ya? Ese es el Plan Nacional de Desarrollo. Incluso el Plan Nacional de Desarrollo, perdón, la Constitución llegó a establecer, esa es la ley 152 del año 94, ¿ya? Porque es la ley del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ah? Pero, una de las inquietudes que en Ansaldo constantemente es precisamente la formulación de planes y planes y planes y planes y planes. Hay por lo menos 8 o 9 personas haciendo planes al interior de cada una de las regiones. Porque está la UPRA, está la ADR, está FAO con ADR, están los planes de departamentales, están los planes de ordenamiento municipal, los POTs. Entonces todo el mundo está haciendo planes. Entonces y hay poncas, y hay una cantidad de gente que está haciendo exactamente lo mismo, o no lo mismo, sino que están mirando como unos enfoques, que eso es lo que dicen todos, es que mi enfoque es diferente. Pues puede que su enfoque sea diferente, pero al final lo estamos haciendo sobre las mismas cosas en un mismo territorio. Y ahora el problema es, ¿y quién es el que va a ser el capaz de llegar y decir, este es el punto, o de aquí es donde arrancamos? No se han puesto ni de acuerdo en lo que hace relación a los planos, en qué escala la van a utilizar. El plan más grande que se está haciendo en el departamento lo hacen en escala unos 100.000. ¿Unos 100.000, hermano? ¿Cómo va a ser unos 100.000? Si unos 100.000 usted no determina nada. Mientras tanto, hay otros que los hacen en unos 25.000 y hay unos que llegan a unos 5.000. Entonces uno llega y dice, pues nada más póngame esos mapas uno sobre el otro para que podamos ver alguna cosa de lo que ustedes me están planeando. No se ha podido hacer. Ahora con lo que está diciendo, que todo esto tiene que estar ligado a los planes nacionales de desarrollo. Por eso, pero es que entonces eso vamos a estar es como la definición. Claro. Y entonces lastimosamente es que entonces esto empieza a estar cambiando pues todo el tiempo. Obvio. Los planes son para cambiarlos. Está perfecto, pero deben de tener por lo menos unas estructuras que sean de largo aliento, porque si no entonces estaremos cambiando todo o reestructurándolo todo cada cuatro años o cada vez que llegue alguien que quiera determinar el territorio de una manera diferente. ¿Cómo se puede? Sería como la pregunta. ¿Quién es el que va a generar la coordinación? ¿Quién es el que va a decir por acá es que se tiene que hacer? ¿Dónde existe esa coordinación? ¿Se ha creado o no se ha creado? No, precisamente ese es uno de los problemas. Hay un informe de la Contraloría de hace 2 meses. Entonces, yo debo comandar esto para un mes también. No es el PowerPoint porque está tan disperso todo. Me enredo más, pero sobre cada tema hay un PowerPoint, pues, de otra manera. Pero la Contraloría en un informe de hace 3 meses dice exactamente lo que tú estás diciendo. Que el primer gran problema de los PEDES es que hay un traslape institucional, donde hay planes nacionales, donde hay planes regionales, donde a su vez los PEDES deben tener en cuenta los planes departamentales y municipales, pero con unas particularidades que los da el enfoque territorial, o sea, que los da los planes de acción participativa. Entonces la Contraloría termina diciendo, bueno, ¿y en esta maraña aquí qué? O sea, ¿quién decide la política? Es uno de los puntos importantes, cuando, incluso desde la reseña inicial, cuando la Contraloría coge y hace un resumen, ¿no? Un resumen sinóptico. Entonces dice, ¿cuáles son los problemas que vemos grandes dentro de la implementación? Dice, primero, cuando se refiere al capítulo 2P, dice eso que tú estás diciendo. No, pues que aquí, ¿quién ordena esto? O sea, el alcalde, el gobernador, la nación, el departamento de hacer de planeación. Los planes, perdón, tienen indicadores. ¿Quién define los indicadores? El DNP, la localidad. ¿Sobre qué criterios hacen los indicadores? Porque la política social tiene indicadores distintos a infraestructura. Tus formas de resultados son totalmente distintas. Entonces, ahí hay un problema, pero te digo, hay problemas todavía más macro, que son los siguientes, que son las discusiones que estamos teniendo en el país. ¿Hasta dónde llega la autonomía territorial? Entonces, cuando, por ejemplo, echaron para atrás la consulta popular de Cajamarca, perdón, de Cumaral, eso fue hace aproximadamente un mes, que es una presión muy fuerte de las empresas petroleras y demás. ¿Por qué? Porque todas las consultas populares han dicho que no al extractivismo en su principio. ¿Ya? Se suponía que era una función del plan de ordenamiento territorial. Por eso es que vale la consulta popular, pero valen también los acuerdos de los consejos. O sea, por consejo también, por ejemplo, hoy el Huila está inundado, y Nariño, San Lorenzo, hizo una consulta popular el domingo pasado, por fuera incluso que no le quisieron dar recursos. No te estoy diciendo resultados, te estoy mostrando la tensión, sí, sí. La tensión que hay en eso, porque a nadie le gusta que le vayan a poner petróleo en la casa, ¿ya? Pero además porque, digamos, hay una resistencia muy fuerte a todo el extractivismo en su versión más general. Entonces, resulta que el fallo de la Corte dice, no, un momentico, los planes de ordenamiento territorial de los consejos no pueden definir si hay extractivismo o no en su municipio porque prima la macroeconomía, o sea, prima la necesidad de recursos del país. Y la necesidad de recursos del país es que el petróleo, por cada peso que se caiga en la explotación del petróleo, o el precio del petróleo para ponerle un indicador, la Hacienda Pública Nacional pierde 350. Entonces, si no hay explotación de petróleo, prácticamente pues, no estamos condenados a perder. Ese es más o menos el desafortunadamente nos metimos en un negocio que además se acaba en el 2022 en el propio departamento de la planeta. Cuando somos el 0.01 de la producción petrolera mundial, no incidimos en precio, o sea, el precio no depende de nosotros. Nosotros nos metimos en un negocio de cuyo el precio no depende de nosotros. Cuando se hizo la cordillera oriental, el grueso del detrito fósil fue hacia el estado de Bolívar, Venezuela. Nosotros, Venezuela tiene un dato de petróleo, nosotros arisqueamos y arañamos lo que queda de la cordillera oriental, pero no es un producto que nos represente una sostenibilidad. Por eso es que tienen tanta emergencia pasar a fracking y a petróleo de yacimiento marino. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento de la fuente. Es decir, no es que se va a acabar el petróleo, pero sí que en el 2022 vamos a dejar de ser exportadores de petróleo y vivimos de la exportación de petróleo. ¿Ya? Entonces, hay un dilema que se refleja en lo territorial. Entonces el fallo termina diciendo, no, pero es que nosotros necesitamos, la macroeconomía está por encima del municipio. Y lo que tiene que hacer, el señor Congreso lo mandata, para que haga una nueva ley estatutaria de la relación entre lo nacional y lo regional, más por criterios de subsidiariedad y complementariedad que por criterios de autonomía. Ese es más o menos lo que mandata el fallo de la Corte. Y el tema de la propiedad del subsuelo. Por eso, el subsuelo de la nación. Correcto. ¿Y entonces qué significa eso? Significa que las consultas populares están destinadas a perecer. Pero no solo eso, Vargas Lleras acaba de presentar un proyecto también para prácticamente quitarle cualquier fuerza a las consultas previas. Las famosas consultas de la OIT para comunidades indígenas y negras. ¿Ya? O sea que estamos en una tensión muy fuerte, y ese es un tema de ustedes, porque es el tema del suelo, el tema de los derechos sobre el suelo, quién los tiene, qué reinos los tiene, cómo se hace la planificación, lo que tú estás pensando, todo eso se remea en proceso inevitablemente de la acción de los municipios, de los dueños de las empresas, de los dueños de las casas para no dejarse colocar minas, o sea, eso va a ser una tensión muy fuerte en el mercado. Lo que aparece aquí como una tensión general política va a aparecer tarde o temprano en los procesos, si no lo tienen ustedes ya. ¿Ya? ¿Ah? Que se reflejan los municipios. Claro, se reflejan los procesos que ustedes van a vivir, si ya no los tienen, ¿ya? Sobre todo en zonas de gran explotación, porque además se me olvidaba, cuando ve la artilladura de los 7.5, ahí se puede también hacer petróleo, por una cosa que se llamaba de Plan de Desarrollo de Santo Los Pines, planes nacionales estratégicos de inversión, donde hidrocarburos también entra, o sea que hidrocarburos también pueden estar expandidos, ¿ya? Bien. Pero en ese contexto, lo que me interesa por lo que tú estás diciendo, hay temas más macro incluso que la coordinación entre los diversos entes territoriales y entre las comunidades y la expectativa planificadora. Uno, el tema de autonomía, obviamente lo digo. Pero dos, también, que es un tema que ha sido muy discutido, y es que los departamentos en Colombia son una obsolescencia política. Cuando Núñez los creó, recuerdas lo primero que nos enseñaban en constitucionalismo, la fórmula esa de centralización política y centralización administrativa, veníamos de la guerra que produjo el 1863 y la Constitución Federal, Núñez, y de 50 guerras durante todo el siglo XIX, Núñez los reúne, ¿no? Y les dice, eran 11 en ese momento estados, y les dice, deben a mí el ejército, deben a mí lo judicial, deben a mí la moneda, o sea, el grueso, el esqueleto del Estado, y ustedes quieren ser los estados. La fórmula de la descentralización administrativa era el juego político local, ¿ya? Entonces, el ordenamiento territorial se hizo en función de las necesidades de la reproducción política, no en función de las necesidades de la economía y de la población. Eso se discutió hasta el cansancio en la Constitución del 91. Incluso se habló de la posibilidad de construir la región del Magdalena Medio, porque tú tienes un artificio total en el Magdalena Medio, o sea, una región que tiene el mismo tipo de producción, el río, la misma población, el mismo producto, todo, absolutamente todo, y resulta que está partida en Puerto Wilches, Antioquia, Barranca Bermeja, Santander, Puerto Boyacá, Boyacá, Puerto Cundinamarca, Puerto Bogotá, Cundinamarca, etcétera, etcétera. Entonces, un señor de Honda que vive de la pesca le toca ya hacer sus trámites administrativos a Ibagué, o un señor de La Dorada le toca ya hacer los trámites a Manizales, o sea, totalmente infuncional, ¿ya? Cuando tú podías crear regiones como el Magdalena Medio, económicamente, digamos, mucho más funcional, eso tiene que ver con el plan. O sea, te pongo un elemento adicional a lo que tú has planteado del plan. La obsolescencia de la estructura geográfica, política en Colombia con relación a las necesidades del plan. Entonces, eso tiene consecuencias, porque tú tienes que tener en un plan como el de Manique, como el de Caldas, ¿no? Zonas de café, zonas de pesca, zonas de turismo que eventualmente no tendrías por qué hacerlas y la planeación se vuelve todavía mucho más tediosa. Pal Borda se murió con la ilusión de una comisión territorial que le encargaron en la constituyente. Pero el peso de la clase política fue tal, incluso en la constituyente, que no lo volvieron un artículo transitorio obligatorio. ¿Ya? Como si lo volvieron el de modernización del Estado, de otros temas. Los famosos artículos de transición. Entonces llegó al Congreso, allá duerme el sueño de los justos desde hace, ¿cuánto es? Del 92 para acá, cuando él lo presentó. Entonces nunca lo van a tocar por qué. Claro, no, pero la ley orgánica no es nada. Claro. Entonces, ¿qué hace el señor de Honda? Vamos a morir esperando. ¿Qué hace el señor de Honda? El señor de Honda sabe que tiene 20.000 votos. ¿Para qué se va a pasar a la región del Magdalena Medio si después tú lo pierdes? Pero es que ese es un problema ya simplemente de forma en la cual se discutió y se llevó a cabo la constitución del 91. Y el problema es que, ¿cómo le vamos a ¿cómo torpedeamos por ahí? Claro, es claro. Muy interesante. No, tendrías que construir una fuerza política diferente. Claro, es, sería como eso, es en otro nivel la discusión, porque es un nivel ya sí, de... Pero te pongo esos temas porque son adicionales a lo que tú has planteado. No, sí. Entonces, no, o te pongo otro ejemplo todavía que es más... Mucho más para ponerle como un árbol. Claro, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el corredor Ocaña, Palma Africana con el Cesar, con Valledupar? Y estar en el mismo departamento. ¿Qué tiene que ver Sevilla, que es economía cafetera y demás, con la economía del Valle del Cauca, que es plano y puerto? Caña y puerto. Nada, absolutamente nada. Eso totalmente. Claro, ¿y por qué partieron del litoral, por ejemplo, de la costa? Es culturalmente. O sea, es totalmente artificial. Tendrías que pensar en Colombia un planteamiento incluso previo a la planeación y demás, es tratar de tener regiones que concuerden de alguna manera con las formas económicas, poblacionales, las migraciones, etc. Pero ese es un problema complicadísimo. Le pongo otro problema, a ver, Soacha y Bogotá. Soacha es la ciudad dormitorio más importante de Bogotá, pero pertenece a Cundinamarca. Y vaya usted el lío para planificar cuando hay accidentes de lado a lado, quién tiene los costos de la salud, quién tiene los costos de la educación, etcétera. O Santander de Quilichao y Cali. Santander de Quilichao es el municipio dormitorio más importante de Cali, lo tenemos aquí en Cali, ¿no es cierto? Y sin embargo es Cauca. Entonces, lo que tiene que ver eso con un tipo de planeación, pues, en Suiza tú tienes cantones y los cantones son totalmente organizados, refinados, incluso votan cada rato plebiscitos de si quieren tal cosa y no quieren tal cosa, pero aquí es el desorden total. Entonces, previo a la planeación de un problema que no hemos resuelto y que quedó así en la Constitución del 91, tienes el problema de la mala gestión de los planes y tienes el problema de que no está claro el asunto de la autonomía territorial. Eso es previo incluso a los PDR y es previo incluso a esta forma institucional. Pero además tienes otro problema, que es lo que la Contraloría muestra, además de lo que tú dijiste, es lo que la Contraloría muestra en este informe, y es que esos municipios institucionalmente no tienen nada. Esos municipios, ¿usted cómo les va a hablar de PDEs o de planes locales? Eso ya no ha tenido ninguna tradición institucional. Eso no, la gente no tiene formación mínima de lo que es una institución, etcétera. O sea, ha habido también una crisis por los referentes inerciales de esos departamentos. Y si tú le pones a esos municipios y esas regiones, indicadores, que son indicadores más de ciudades o de otros polos mucho más desarrollados o intermedios, pues obvio que eso no va a funcionar. Entonces, tienen que abrirse a un rediseño de todo lo que puede ser de alguna manera una aceptación más real de lo que hay en esas regiones que simplemente tener un diseño general de los PDFs o de los planes de desarrollo en general. De hecho, ahí hay un gran problema desde el punto de vista institucional. Hay también un fracaso institucional en esas regiones. Y te digo más, la crisis, esa crisis regional, que lo vimos mucho aquí en la universidad a propósito del Plan de Santos, ¿no? La forma que está tomando la organización territorial del Estado es siguiendo lo corporativo también. Entonces, es decir, siguiendo las inversiones. Es decir, tú dices Altillanura, y resulta que Altillanura es Meta, es Caquetá, es Bichada. Entonces, el SENA, por decir algo, como política pública planificadora, no va a ir a Meta, Caquetá, Bichada, va a ir donde está la inversión, que es los señores de la soja, aquellos del maíz. ¿Por qué? Porque tiene que formar los trabajadores de esa región. O sea, la inversión de alguna manera está arrastrando la forma de organización territorial más a que siga sus dictados de la inversión que la forma tradicional de lograr. Eso es lo que está pasando en los hechos. Y lo que vamos a terminar viendo es regiones corporativas, o sea, regiones que siguen la inversión y un Estado que está organizando su función institucional más en función de esta nueva realidad que la función tradicional, porque la inercia de la llamada clase política impidió de alguna manera adecuar los espacios territoriales a otra forma, digamos, mucho más, digamos, por decir algo, sensata de lo que debe ser este tipo de organización territorial. Entonces, digamos, ese tema de ordenamiento, y el tema agrario han pasado durante muchos años sin avances y siempre se ha mostrado el diagnóstico del problema, pero concretar la solución no ha sido posible precisamente porque también el interés político va hacia otro sentido. Entonces, es una frustración. En la inercia agraria se llama la profundidad. Y en la inercia geográfica tradicional, o sea, el departamento que sale, es la inercia de una clase política que no acepta redefinir los espacios porque la reproducción política, o sea, volver a ser senadores, volver a ser cámaras, Depende de eso. Y el día que tú les quites eso, tambalea la posibilidad que sigan reproduciendo. O sea, ahí vamos a un tema de lo técnico versus lo político. Eso se vio muchísimo en la reforma llena de 1968, gran ejemplo. La clase política, o sea, el Congreso, tenía la iniciativa de gasto público. Y Lleras, que ya son las nuevas instituciones técnicas y demás, digo, no señor, a partir de ahora, la iniciativa del presupuesto que tiene que tener es presidencia con todos sus órganos técnicos, cuando crean planeación nacional. Y eso fue una guerra civil, la guerra del Congreso le tocó amagar con renuncia, incluso. Pero impuso que la iniciativa del presidente y no del Congreso. O sea, siempre ha habido pretensiones, digamos, necesidades técnicas, pero sin necesidad de razón. Eso sí, por esto ahora, la discusión del presupuesto. Ahí le están metiendo la mano al 20% del presupuesto por cupos sindicales. Entonces sigue el tema y dicen que no vamos a hacer 30 hijos, no vamos a hacer revelar, pero es una necesidad la reproducción política que los parlamentarios tengan unos recursos para poder decidir en unos años. Yo voy a intentar acuerdos, yo voy a intentar como un mecanismo de reproducción política. Entonces hay una tensión muy fuerte en eso para confirmar lo que sí. ¿Estamos? Cuarto tema. Sí. Y es que, digamos, bueno, toda la expectativa de los criminales que va a pasar por esos planes formulados, pero yo no sé cómo fue en cada una de las regiones. Yo quiero contar un poquito como lo que yo siento de lo que fue allá. Porque efectivamente hay una, digamos, hay una angustia por todos los herramientas de planificación que existen, pero yo siento que aquí hubo como que se rememoró lo que ocurrió de pronto en el PNR, ¿cierto? A mí no me tocó eso, pero que efectivamente se trataba de planes, digamos, muy construidos desde lo local y pues la gente en el espacio de construcción del PDR, tanto en los municipales como en los regionales, yo estuve mucho en las mesas de trabajo cuando fueron a aprobar las regionales, pues la gente hacía un poco, rememoraba eso, incluso muchos funcionarios que trabajando con algunas entidades, hoy pues, hacían memoria porque ahí estaban en el ejercicio del PNR. Pero y yo siento como en la gente algún reconocimiento como del trabajo que se hizo en la medida en que sí tenía ese enfoque de planeación de abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un esfuerzo que dependiendo de cómo se hizo en cada región, yo siento, por ejemplo, las regiones que pueden ser un poco más radicales también, digamos, de más críticas, incluso en Córdoba, hoy lo que hacen es salir a los medios de comunicación y un poco manifestar su preocupación, pero por la implementación del PDR, no como por la forma en la que se elaboró, ¿cierto? Entonces, me parece que eso lo pone también a uno contra la pregunta de cómo miramos el ejercicio del PDR, ¿cierto? Si eso finalmente también se puede valorar como un trabajo que muestra también como unas prioridades en cada una de las regiones y también que, digamos, nuestro llamado como procuraduría también sería a impulsar para que esa expectativa no se convierta en una expectativa frustrada, sino en unos, digamos, en la materialización de unos proyectos y unas cosas que son fundamentales en los pilares que planteaba el PDR. Entonces, ¿cómo tener, digamos, una lectura que reconozca también diferencias territoriales en la misma construcción de esa herramienta, cómo valorarlo también? Pero porque eso también creo que define la manera como nos paramos frente a eso. Sí. Yo quiero hablar de la experiencia del PDR Montes de María. En el PDR Montes de María, que es Bolívar y Sucre, trabajé con la doctora Gloria, la procuradora de Sucre, sí se hizo un trabajo muy interesante. Es más, se entendió que la Agencia de Renovación del Territorio iba a ser la agencia que iba a alinear todo el tema de planeación con miras al postconflicto y con miras a la inversión de los recursos. Se hizo un ejercicio de acompañamiento de justicia. Montes de María, entre otras cosas, es una subregión que ha estado muy estudiada, que ha tenido mucho tema de capacitación y fortalecimiento a las entidades sociales. O sea, las entidades sociales respondieron a las comunidades, el PDR quedó muy organizado, muy alineado, pero cuando se fue a firmar el PDR, que yo no pude ir, estuvo Gloria, no fue ninguno de los gobernadores, se suponía lo que se dijo durante la formulación del PDR, es que los recursos del posconflicto se iban a canalizar a través del PDR. Y prácticamente al final lo que puso fue, aquí no hay plata, hay que mirar dónde buscar. Cuando se hizo el Consejo Comunitario, lo que hace el presidente Duque, en San Jacinto, todas las organizaciones, doctora, vamos a hablar del PDR, vamos a tocar el tema del PDR con el nuevo gobierno. Claro que hay escenario, es que el presidente toque para ver, bueno, qué es lo que se va hacer con ese ejercicio que se hizo. ¿Qué pasó? Que les prohibieron tolerar el PEP. Les prohibieron tolerar el PEP. La intención era, hablen de lo que quieran, menos el tema post-conflicto y menos el tema PEP. No pudieron hablar del PEP. ¿Qué hizo la gente? Como dijo el profesor Fajardo esta mañana, los sectores sociales hacen cumplir la ley. Ya como tenían la temática identificada, los problemas identificados, que hicieron una marcha a Montes de María, caminaron hasta la gobernación de Bolívar, se tomaron la gobernación, 3 días de negociación y lograron por lo menos una negociación de punto grueso con la gobernación en tema de vías, en tema de salud. Entonces, se supone que el conflicto, la institucionalidad se iba a dar a través del PED, al final no pasó nada. ¿Y qué hizo la comunidad? Pues marchar y tomar las vías de hecho para poder lograr algo de mejorar las condiciones. Pero donde estaba el poder era con la presidencia. La gobernación. Es que eso es lo que trataba de decir, pues, no le gustaba tanto que había planteado. ¿Sabes cuál es el problema? Que incluso lo hemos recontado. Tú tienes enfoque territorial y no dejas a la gente tirar la frustración. Esos son los planes de acción que los justifican el enfoque territorial. De miles de cosas. Entonces la gente empieza, no necesito esa cosa, pero en los hospitales, yo no sé qué, los niños están muriendo allá, tal, recogen todo ese diagnóstico. La lista me va. Exactamente. Ese diagnóstico debe ir al PED. Bote corriente. ¿Ya? Ese diagnóstico debe ir al PED. Pero el PED no tiene, es que aquí hay otra cosa también que pasó entre la negociación de La Habana y el Teatro Colón. Porque cuando se perdió el plebiscito, los que se oponían, o sea, los del no, colocaron a todas estas formas de planificación con el consentimiento de las autoridades territoriales. ¿Ya? O sea, relevaron nuevamente a los gobernadores y a los alcaldes, sobre todo a los gobernadores. Eso fue el segundo momento de la negociación. Porque ya les dije que hubo 3 negociaciones. La primera fue La Habana, la segunda Colón y la tercera fue el Congreso. Entonces, la segunda ellos colocaron autoridades territoriales. Que eso de alguna manera le da una dinámica diferente porque ahí está, todos sabemos, clase política. O sea, si se hubiera logrado los PED directamente entre comunidad y sí, autoridades institucionales, digamos, hubiera sido otro mecanismo, pero quedaron sujetos. Entonces, tienes que pasarlos por los planes departamentales, tienes que incorporarlos en los planes departamentales. Y a su vez los planes departamentales son sinérgicos con el plan nacional. O sea, también tienen que quedar incluidos en el plan nacional. Mire toda la estructura de planes. O sea, la estructura de planes en Colombia es, hay un plan nacional que es el plan del cuatrenio del presidente, ¿no es cierto? Ese es el que da las opciones, el que, por ejemplo, Uribe decía, nos vamos a volver exportadores de biocombustibles. Ese es un énfasis. Santos dijo, no, las locomotoras minoenergéticas, ya. Esos son, digamos, como los propósitos. Las apuestas. Exacto, las apuestas, los diagnósticos de largo plazo. Pero luego viene el plan plurianual. O sea, si tú tienes ese diagnóstico, los presupuestos de esos 4 años tienen que consultar de alguna manera esa prioridad. O sea, si tú dices que vamos a exportar biocombustibles, entonces los planes anuales no pueden decir que vamos a hacer electricidad, ¿no es cierto? O sea, tienes que ser concordante con lo que se votó en el plan, exactamente, coherente. Y las regiones donde se va a hacer esa política, en los planes departamentales tienen que seguir esa orientación macro nacional. Entonces, si vas a hacer Palma, en Caquetá y en estas zonas, el gobernador de Caquetá no puede sacar un plan departamental diciendo voy a producir tomates, por poner un ejemplo absurdo. Entonces, de alguna manera, la coordinación macro del plan te marca sinérgicamente los departamentales y municipales. Agregue eso entonces ahora el brazo del enfoque territorial y el brazo del PED, donde la gente normalmente va a tener unas prioridades totalmente distintas a la del plan nacional y el plan sinérgico departamental. Por eso te entré también por el lado de las soberanías. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo no incluye a los PED. O los va a incluir, les da otros énfasis. O sea, lo que quiero decir es que no son obligatorios. Si no los dejan ni hablar. Si la comunidad fue allá y de pronto hagan una cosa, pero institucionalmente, que es lo que dice hasta el informe de la Contraloría, aquí hay un desfase entre el territorial, el enfoque territorial, o sea, el plan de acción comunicativa con la comunidad. Versus el PED. Versus el departamento, el municipal y versus el departamental, y a su vez sobre el macro nacional. Entonces, lo que yo decía, es un sistema exagerado de plan, donde no está clara la coordinación, las autonomías, pero además donde las formas geográficas también son totalmente dispares. Entonces tú estás en un proceso de planeación donde la gente allá abajo, pues no la van a oír casi porque la institucionalidad está montada sobre otros pivotes. Y agregarle los planes integrales de reparación colectiva, que también han sido una frustración para el país, y una falsa expectativa para los sujetos colectivos de todo el país, donde han hecho similar a los PED, han votado corriente, han hecho diagnóstico, los han aprobado, pero al momento de ejecutarlos no hay plata, ¿sí? Y se han quedado también ahí. Entonces cada vez esos planes se desprestigian más desde el punto punto de vista de la posibilidad real de poderlos ejecutar, porque no hay un puesto de mando, no hay un puesto de mando unificado que esté pendiente de coordinar con ellos. Es que ya le dije que esa zona no tiene institucionalidad, es peor. Porque es que tocaría de construir la institucionalidad para hacernos creer. Si tú estás en una zona, por decir algo, en Putumayo Bajo, la frontera con el. ¿Dónde vas a construir el PDD ahí? ¿Sobre qué base lo vas a agrupar? ¿Cómo vas a hacer con 230? Hay una falencia institucional que tiene que ser preparada de otra forma. Y la forma, yo creo, sería la organización directa de la gente. O sea, lo que se decía esta mañana del Estado, como nosotros, el poder organizar. Pero vaya que le acepten ese criterio y también ahí hay un problema político de decisión. No, y el temor del Estado a soltar que la comunidad sea la que se autorregule. Y ahí también hay un problema de actuación política. Sí, Marcos. No, yo creo que Lina le apuntaba a una pregunta que debe meter de todo esto, y es efectivamente cuál es nuestro papel frente a. Yo rescato de Lina ese optimismo maravilloso que ella tiene. De todo, ella siempre veo positivo. La juventud. Pero yo soy igual de más que Lina y no soy tan optimista. La pregunta es: entre digamos tanto instrumento que hay, yo creo que si uno se pone a realizar plan por plan, en cada plan encuentra algo importante. Así como una cosa muy caótica encuentra algo muy importante. Y creo que el punto uno, el punto que además nosotros estamos llamados a vigilar su cumplimiento, yo entendería que es papel del Ministerio Público en su integridad, no solo de los procuradores agrarios y de restitución, sino en general de todos los procuradores, vigilar el cumplimiento de los acuerdos como parte, digamos, integrante del ordenamiento jurídico. Y en esa perspectiva, el punto número uno además introdujo en el tema de ordenamiento del suelo rural, además de los PEDs, ¿cierto?, y ligado a los PEDs, el tema de la resolución de los conflictos de uso del suelo, de eso que hablábamos esta mañana. Y se creó el famoso Consejo Nacional de Uso del Suelo, y es que para resolver los conflictos de uso del suelo, que en una manera teórica sería muy importante, ayudaría a ese problema que se ha expuesto aquí de la ineficaz o obsoleta estructura político-administrativa del país, porque finalmente diría, ¿qué zonas son para qué?, y cómo organizar esas zonas, y si eso políticamente hay que reorganizarlo, pues habría que hacerlo. Y ese punto, digamos, queda ahí con los famosos 17 planes integrales, ese que hablaba Lina de vías terciarias de electrificación, 17 programas que se supone vienen andando para poder ayudar a corroborar eso, y además algo que se inventó el anterior gobierno, que este va a desmontar, que son los famosos contratos PAS. Los contratos PAS, por ejemplo, en un montón de María, donde a Sucre nunca le dan nada, todo se lo dan a Bolívar, y finalmente es la nación diciéndole a los entes territoriales cuáles son los proyectos, y los entes territoriales terminan cogiendo su plata y poniéndolo en la priorización que hizo Planeación Nacional. Y Planeación Nacional se convierte en la forma de recentralizar la destinación de los recursos de los entes territoriales. Entonces ahora esos contratos, que ya se van a dejar de llamar contratos PAS, van a volver a ser contratos PLAN y van a ser macroregionales, empiezan a poner en los territorios la determinación de la nación a la inversión de los proyectos productivos. Entonces, que si son vacas, que si son pollos, que si son vacas en zona forestal, que si son pollos en humedales, todo eso termina definiéndose acá en la viabilidad de los proyectos que da el Ministerio de Agricultura con el concepto técnico de planeación. Y nosotros en los territorios, viendo cómo todos esos proyectos entran y salen vigencia tras vigencia, sin poder articular eso a la integralidad de todos los planes. Entonces ahí va el punto que yo creo que es como rescatar ese optimismo, cómo el procurador ambiental y agrario en cada territorio tiene la posibilidad de conocer los 58.300 planes que tocan con nuestro territorio rural, y yo sé que, pues, digamos, este es un trabajo muy arduo, pero somos los únicos, si ustedes se dan cuenta, en el marco institucional que tenemos esa opción, que la tenemos. Porque es que si usted le pregunta qué va de la ADR, no, pues él conoce los planes en los que están sus funciones y competencias. Si usted le pregunta al de planeación, él los conoce todos, pero solo la del que le interesa. Nosotros tenemos esa opción. ¿Cómo articular ese desorden para poder mirar cómo los elementos esenciales que están en el punto 1 de La Habana pueden aterrizarse a través de ese ejercicio que nosotros hacemos en el territorio? Pero para eso tendrías que fortalecer mucho la democracia participativa. O sea, la posibilidad que efectivamente lo que se discute en el propio territorial llegue a ser planificado, independiente de toda esta estructura paquidérmica de planes. Creo que ese sería uno. Y lo otro que creo que es muy importante es que digamos, lo que tú decías ahora, que debe ser una discusión nuestra también, es que se está perdiendo cada vez más la autonomía local. Digamos, institucionalmente se está perdiendo cada vez más la autonomía local. Entonces estamos en un proceso de recentralización de recursos y decisión. Entonces, en ese contexto, pues, más dificultad para pedir el cumplimiento del punto uno. Porque lo territorial, lo federal, queda de alguna manera condenado a decisiones nacionales. Es una recentralización de la distribución de recursos, de la definición de indicadores, de la definición de evaluación, etcétera, etcétera, pues los que quedan por allá en un rincón, ¿ya? Hay una cosa interesante y adicional que yo quería mostrar, y es que también en esto, como todo el derecho y todas las ciencias sociales, hay polisemia, ¿no? Cuando uno está hablando de una cosa, alguien está entendiendo una cosa y otro está entendiendo otra. Y es el caso de los planes de vida de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas tienen sus planes de vida, los articulan, los definitan, y luego dicen, es el PED, bueno, pues es el PED, pero para ellos realmente es el plan de vida. Entonces fortalece mucho lo que estamos tratando de decir aquí. O sea, la capacidad que tiene una comunidad en un momento determinado, independiente del nombre y demás, de imponer ciertas pautas de organización en su territorio. Pero eso significa fortalecer la democracia participativa. Creo que es parte de... Y una última cosa que quería decir es que todo este ordenamiento de planes, y esto es una cosa muy importante tener en cuenta antes de pasar en lo fiscal, es que hoy en los países desarrollados, por eso la planeación y el territorio hoy es más importante que la tierra. Hoy es más importante el territorio que la tierra. ¿Por qué? Porque en los países desarrollados, que es la tendencia que quieren hacer aquí en Orinoquia, en Alquilladuri y demás, es que la tierra vale cada vez menos en la cadena de valor de la producción agrícola. Te explico. Lo importante hoy en el mundo no es producir guayabas. Lo importante es coger esa guayaba, procesarla, ponerle una cajita, ponerla en un centro de superficie, venderla adentro, exportar y sobre todo lo que se decía esta mañana, contra eso sacar títulos. O sea, los famosos commodities. O sea, la finca, la producción en finca hoy desde el punto de vista de todo lo que se produce en y además el ecoturismo. O sea, el territorio te da una cantidad de posibilidades, por eso se negocia el agua, se negocia el ecoturismo, se negocia la producción en finca, se negocia el comercio, o sea, cadena, lo que se llama clúster de negocios, que se apropian totalmente de un territorio y lo vuelven funcional a toda la cadena globalizada. Entonces, en ese contexto, tú puedes perfectamente darle tierra al campesino, lo que pasa es que acá pues, la voracidad del latifundio es una cosa increíble, pero tú le puedes en principio dar tierra al campesino si lo articulas a la cadena. Pero con todo esto del Magdalena Medio, de La Palma, cooperativizaste los campesinos y luego los pones a producir en función de Indupalma, del resultado empresarial, y le pagas al campesino como si fuera socio accionario, no como campesino, ¿ya? O sea, lo articulas a una cadena de producción. Esa es más o menos la idea que tenía en ciertas zonas de reparación de víctimas, sobre todo en Bolívar, en esas zonas de... Algo llegó a plantear incluso un esquema de producción de cooperativizar campesinos y ellos son los que venden. O sea, es parte también del nuevo funcionamiento de la agricultura. La agricultura hoy tiene esa cadena de valor afuera del suelo. No quiere decir que el suelo no siga siendo importante, pero tú tienes que ver también toda la inversión de capital que fluye en torno a la tierra, el nuevo tipo y el nuevo concepto de agricultura. Y obviamente que eso tiene que ver con planeación, con clústeres de negocios, con altillanura, o sea, con otras formas de planificación que no somos estas, que están viendo en las zonas de violencia, sino digamos en zonas mucho más desarrolladas de inversión y demás. Lo que les decía esta mañana, Santo Domingo invierte en la altillanura para café, pero no porque le interese ya tanto la producción, o en qué sé yo, o en maíz, sino que eso lo va a volver tarde o temprano títulos afuera. O sea, contra eso va a decir, yo tengo aquí $1,000,000,000 de producción de volumen de tal cosa, y por favor, señores de la Bolsa de Nueva York, me vuelven eso un título. ¿Ya? Por eso los fondos financieros le interesan hoy la tierra. Eso es muy importante también en el concepto de territorialidad, no de simplemente la tierra. O sea, el tema ya de la sola tierra, tuve por ejemplo los movimientos de resistencia campesinos, por decirte a los movimientos sin tierra en Brasil. Cuando ellos llegan a posicionarse en un territorio, o sea, prácticamente a ser municipios alternativos, no simplemente a recuperar la tierra, sino nosotros queremos quedarnos con la distribución, la organización territorial, como una forma alternativa a la organización corporativa. Creo que eso es muy importante porque la planeación pasa por ahí. Sinergias, clúster de negocio, transnacionalización del negocio agrícola, que no es solo el tema de la tierra. No sé si ustedes han visto eso, porque eso es clave para entender, digamos, la nueva dinámica. ¿Sí? van a aparecer fondos de inversión, van a aparecer grandes fondos de inversión y más, jugando en el terreno agrícola aquí en Colombia. Eso ya está a nivel problema internacional. Cuarto y último punto, lo fiscal, los límites de lo fiscal. ¿Ah? Cuarto y último punto, lo fiscal. Ustedes están viendo la discusión pues, de los temas tributarios. ¿Qué se discutió del punto 1 de La Habana? Un plan de implementación que pasaba por el reconocimiento de que el proceso de reincorporación de esos territorios a, digamos, al mercado interno, al, digamos, al que hasta ahora funciona económicamente en los distritos agrarios y demás, era más o menos de 120 billones de pesos en 15 años. Al principio se presentó para que fuera a 10 años, pero el gobierno no aceptó sino a 15 años, ¿ya? Entonces, así, si ustedes tienen 125 millones a 15 años, eso te da más o menos un promedio de 8.5 billones al año para gastar solo en el plan de implementación de la PAC. Eso fue acordado en principio y está en el COMPES, ya les dije, 39-32, que es el COMPES que define lo del plan de implementación de la PAC. ¿Correcto? Bien. ¿Cuál es el problema? Que el Estado no tiene plata para decirles que lo tiene. Entonces, entre el acuerdo de La Habana y el acuerdo del Colón, porque las cosas cambiaron en el acuerdo del Colón, ¿no es cierto? Introdujeron una cosa que se llama sostenibilidad fiscal. ¿Saben ustedes qué es sostenibilidad fiscal? ¿Qué es sostenibilidad fiscal? Sostenibilidad fiscal es año a año nosotros tenemos que cumplir con una cosa que se llama la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Tú tienes que tener una programación, eso viene de otras leyes anteriores, pero quedó en la regla fiscal, que es la última, digamos, la más actualizada sobre eso. Cada año nosotros tenemos que pagar una cosa que se llama superávit primario. Y superávit primario es el pago de intereses de deuda, que se programa a 10 años. ¿Ya? Ese es el marco fiscal de mediano plazo. Entonces, cuando usted le dice sostenibilidad fiscal, quiere decir que las inversiones que hace el Estado no pueden estar por fuera de ese tipo de implementación del presupuesto público. Es decir, el primer ejercicio que se hace cada año después de la regla fiscal es, si tú tienes 100 de ingresos, en la realidad no tienes 100, saca de ahí lo que vamos a pagar de interés. Te vamos a pagar 20, entonces usted tiene realmente 80, no tiene 100. Ese es el superávit primario. Y eso se va programando a 10 años, una programación de deuda pues, que está negociada con los organismos internacionales y demás. Eso lo impusieron después del acuerdo extendido con el Fondo Monetario en el año 1999, esa es la ley 819 del año 2003, que es otra. Ha habido solo tres leyes orgánicas en Colombia en materia tributaria. La primera fue el decreto 111 de 1996, que sigue siendo el decreto, digamos, marco, matriz de todo lo fiscal. Luego vino uno orgánico que fue la 617, que cambió la estructura regional del gasto, porque estaba en un departamento totalmente endeudado. Y luego vino la 819, ahí se recogió el superávit y el marco fiscal de mediano plazo. Y luego vino otra ley, que es la regla fiscal, que es el mismo marco fiscal, pero que oscila de acuerdo a los precios del petróleo. O sea, si el precio está bien, el Estado puede gastar un poco más. Si el precio está bajo, el Estado puede gastar un poco menos, porque ya les dije que el petróleo es la base de los ingresos. Entonces nosotros tenemos que cumplir con eso. Y eso se llama sostenibilidad fiscal. Hay un acto legislativo que definió la sostenibilidad fiscal. Entonces ni el plan ni la presupuestación pueden pasar por encima del marco fiscal de mediano plazo. Más aún, no sé si les ha tocado, algún día les va a tocar, las demandas, cuando tú ganas una demanda, por decir algo, suponte que tú ganas proceso que es muy normal en Colombia, responsabilidad extracontractual del Estado de Fuerzas Armadas, que llegan a un pueblo y bombardean y destruyen la casa o dejan mutilado a alguien. Esos procesos son los procesos hoy más grandes de responsabilidad extracontractual del Estado, lo que tiene el Ministerio de Guerra, ¿ya? O el Ministerio de Defensa, perdón. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú ganas el derecho, o sea, tú demuestras, mire, se quiera que me tumbaron la casa, eso costaba tanto, tal, indemnizo, tal. Usted gana la demanda después de pasar, pues, por juez, tribunal y hasta llegar a Consejo de Estado. Y entonces ahí abren una cosa que se llama incidente fiscal. ¿Ustedes han visto eso? Y el incidente fiscal es que, por obligación del Consejo de Estado, la Alta Corte, tiene que abrir un proceso de 2 años, ¿no? Para que la autoridad respectiva, en este caso el Ministerio de Defensa, autorizado por el Ministerio de Hacienda, empieza a decir, listo, yo le reconozco el derecho, porque ya el alto tribunal se lo reconoció. Eso lo llaman el reconocimiento del núcleo esencial del derecho. Pero yo ahora no tengo plata para pagarle la indemnización. Porque la Corte terminó aceptando, esto es complicadísimo, en derechos económicos y sociales, Una cosa es el momento del reconocimiento del derecho y otra cosa es el momento del pago indemnizatorio. Y tú puedes diferir la indemnización cuando estás en alta corte a propósito de temas de derechos económicos y sociales. Eso es el incidente fiscal. O sea, hasta ese nivel estamos. Que en últimas, el pago indemnizatorio de derechos económicos y sociales depende de la capacidad fiscal del Estado, cosa que ha sido aceptada ya hasta por la Corte Interamericana. ¿Ya? Está condicionado. Está condicionado que el Estado tenga recursos. Eso se llama modular sentencias. Entonces yo reconozco el derecho, pero yo modulo, y bueno, eso no existe para otras figuras, pero en este caso, yo modulo, digo, después pago lo indemnizatorio, ¿correcto? Entonces la sociedad fiscal es una camisa de regla donde la planeación y la presupuestación están amarradas por vía ejecutiva cuando presenta el presupuesto. Pero la rama judicial quedó amarrada con el incidente fiscal. Entonces, a la hora de la verdad, aquí ya se hizo. Para los que están en Bogotá, por ejemplo, la gente ganó una acción popular por Doña Juana. ¿No saben ustedes eso? Explotó Doña Juana el basurero y se ganó una acción popular contra Doña Juana. ¿Ya? Y eso en el 2010 valía 250 mil millones de pesos. Y el procurador dijo, no, en ese momento no hay plata porque Bogotá se queda sin política social. Y difirieron el pago de los 250 mil millones de pesos a 5 o 6 años aproximadamente. O sea, diferir pagos, el incidente fiscal va a eso. Pero el incidente fiscal puede ser también objetar leyes. Por ejemplo, la ley de que establecía que las madres comunitarias debían tener los mismos derechos, tanto las de contrato como las de nómina, la objetó el presidente, recuerdan ustedes, ¿por qué la objetó? Incidencia fiscal. La devolvieron al Congreso, el Congreso dijo, no mantengo la ley, la Corte falló a favor del presidente por incidencia fiscal. ¿Ya? Y ha habido casos como, por ejemplo, una exención que se llama el IMAN, que era una exención laboral del año 2016, ya aprobada por ley, incluso con sentencia de exequibilidad, donde el ministro de Hacienda dijo, no tengo para pagar ahora porque estamos en crisis del petróleo, eso cuesta 350 mil millones de pesos, Corte Suprema. Entonces, usted misma que declaró la exequibilidad, decláreme modular sentencia hasta el año entrante porque no tengo plata ahora para pagar el efecto indemnizatorio de esa ley. O sea que el incidente fiscal sirve para litigio, sirve para objetar leyes y sirve para incluso diferir aplicación de leyes que en su momento le están dando. Todo esto para decirles que lo fiscal se vuelve decisivo en la aplicación de políticas públicas. Que el derecho hoy tiende más a una idea, sobre todo en el campo de los derechos económicos y sociales, y estamos en la implementación y obviamente ese es su campo, que el derecho tiende hoy más a la idea de tengo plata y pago derechos que a la idea del reconocimiento y quién eres los derechos. Y que estamos en una tendencia que no solo es nacional, es internacional. Ya les dije que incluso hay fallos de la Corte Interamericana que preguntan que puede haber regresividad justificada. O sea que cuando un Estado no tiene plata puede incluso ser regresividad, violando todos los principios de Naciones Unidas sobre progresividad. O sea, estamos en un momento, esto para introducirles el tema fiscal. O sea, el tema fiscal es bastante complicado para que lo hagamos en toda su dimensión. Bien, dos, digamos, en ese subtema de lo fiscal. El Estado alega entonces que sostenibilidad fiscal entre un acuerdo y el otro. Entonces se había comprometido aproximadamente 8.5 billones de pesos. Pero aquí hay otra cosa. La mitad de esos recursos vienen del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías. O sea, lo que realmente daba el presupuesto general de la Nación, de los 8 billones año, eran 4 billones año, porque los otros 4 venían del Sistema de Regalías, ya les dije, del Sistema General de Participaciones. Aquí no siguen discutiendo las regalías, para todos lados. Las regalías, los estudiantes están pidiendo regalías, parte de las regalías, los gobernadores piden regalías, porque en principio también jurídicamente es de las gobernaciones. Y ahora entonces también la implementación pasaba mucho por el crecimiento de las regalías. Pero las regalías tienen un problema, y es que si el precio del petróleo se caen las regalías. Las regalías también están en conciencia, en proyectos de conciencia. Si el precio del petróleo se caen las regalías. ¿Qué nos pasó? Del año 2014 al año 2017, se cayeron los precios del petróleo de manera brutal. Nosotros teníamos precios del petróleo a 90 y pico, casi llegando a 100, y se bajaron a 50 dólares. ¿Ya? ¿Eso qué significó? Que los ingresos del Estado se cayeron de manera proporcional. ¿Qué alega el Estado? Sostenibilidad fiscal, yo no tengo plata en ese momento para hacer. Saquen la plata del sistema de regalías y saquen la plata del sistema general de participaciones. Pero además el sistema general de participaciones ya tiene renta de destinación específica. O sea, usted no puede sacar del sistema general de participaciones plata para infraestructura o plata para otra cosa porque está por designación específica destinada exclusivamente a salud, educación y agua potable. Y vuelvo y les digo, y el sistema de regalías es como un acordeón. cuando el precio sube, sube, pero cuando el precio baja, baja. Por ejemplo, ayer se bajó el precio del petróleo otra vez por debajo de 50 y otra vez va a venir el problema. Entonces, como no hay sostenibilidad por el efecto de eso, nos tienen que hacer reforma tributaria cada dos años, ¿no es cierto? Pero aún así no alcanza. Entonces el gobierno dice, sostenibilidad fiscal, me había comprometido con 8, ahí tienen ustedes los del sistema de participación, ahí tienen ustedes la regalía. Yo ahora no tengo plata y en el presupuesto de este año, o sea, que arranca para el 2019, solo hay 2 millones de regalías. O sea, la mitad de lo que estaba comprometido el gobierno en el marco de implementación de la política de paz. O sea, todo lo que tiene que ver con política de paz. La ayuda internacional no es mucha tampoco. La ayuda internacional no es mucha. O sea que tampoco se puede compensar con la ayuda internacional porque además la crisis internacional no solo es Colombia, pero también porque la crisis internacional está a nivel promedio en América Latina. Vieron lo que, cómo está Argentina, vieron cómo está todos los países del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Centroamérica, etcétera. Entonces, hay un gran problema desde el punto de vista fiscal. O sea, la sostenibilidad de mediano plazo de la política de inversión. 225 millones, mire, Ocampo llegó a decir, cito también la misión Ocampo, Ocampo llegó a decir que no solo, ya les dije, que no solo eran 400, eran 650 municipios pobres. Y que una política de largo plazo, porque hay una presentación más o menos de que el problema no es solo la implementación en las zonas de paz, sino también en general en los municipios pobres, debía gastarse por lo menos 190 billones de pesos en 10 años, o sea, un promedio de 19 billones de pesos. Es que la pobreza es muy grande en esas zonas y la ausencia de infraestructura y demás es muy, muy fuerte en esas zonas. Pues muy por debajo de Ocampo se planteó el plan de implementación y muy por debajo del plan de implementación la sostenibilidad fiscal, en un momento de bastantes dificultades tributarias, está haciendo que los proyectos de implementación se vengan también, los PDD y demás, no solo tienen dificultad institucional, tienen dificultad fiscal, también está en el informe de la Contraloría. O sea, es mucho más abajo lo que está dando el Estado que lo que realmente debiera ser desde el punto de vista tributario. Digo lo final en este punto para no cansarlos más y para que hablemos todos, es en este tema de lo fiscal, digamos, o asociado, digamos, con el tema de lo fiscal, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la salida? Decreto de implementación de alianzas pública-privadas. O sea, lo que no se va a poder hacer por el Estado, se le va a dar al capital privado, en las zonas que el capital privado considere que es importante para su infraestructura. Entonces tienen un decreto, no recuerdo ahora el número, que ya ha sido utilizado a nivel internacional, que son obras sin impuestos. Entonces tú haces una carretera y no cobras impuestos. Vas a hacer una carretera, entonces ¿qué haces? A una fiducia del Estado le pagas lo que debieras pagar en impuesto programado. Cuando termina la carretera dice, páseme su plato otra vez para acá con intereses. Eso es APPs contra fiducias que ya se han hecho en Perú y en zonas de África, que terminan produciendo que la privatización de la reconstrucción de esas zonas, es decir, que las vías intermedias, carreteables y demás, con un agravante, y es que el privado no va a invertir si no llega a una zona de colta, no una zona de hidrocarburos, sea una zona que le beneficie desde el punto de vista de su interés personal, no se queda solo con, el negocio como tal, y el peaje, se queda también con, o sea, si tú tienes la capacidad del diseño, que es lo que le permite esta APP, pues no va a actuar en función al turista, a la comunidad, etcétera, etcétera, sino que va a llegar a los puntos que ya tiene la UPRA de puntos fijos para hacer ese proceso de implementación. Es decir, que terminaríamos más o menos una versión, para decir una cosa analógica, pues a pequeña escala, de lo que fue el plan Marshall, que termina siendo un plan de inversiones privadas, un gran, digamos, un gran negocio de expansión privada por la vía de la incapacidad del Estado en un momento determinado. Y esto asociado también con un nuevo concepto del ejército, de orden público, porque el concepto del ejército que hay es que el ejército es el que va a proteger esas inversiones. O sea, como ya no es un ejército de guerra, de enfrentamiento violento, es un ejército que aparece acompañando esas inversiones, aparece altruista con la comunidad discutiendo, pero que tiene una orientación dada a una paz condicionada a inversión privada. Eso se ha discutido muchísimo en la presentación del proyecto del ministerio. Está claro que cambia en el sentido, o sea, el giro del ejército ya no es de brigada, de combate, etcétera, sino de acompañamiento a un proceso de inversión de largo plazo. O sea, que el tema fiscal, las dificultades, el tema de sostenibilidad fiscal y tal, marca también una política de pagamiento. Punto. No digo. Muchas gracias. Muchas gracias. que se trató sobre la incapacidad del Estado de hacer una política pública de cumplir los diferentes planes. En ser restitución con el tema precisamente de los planes de reparación colectiva, con los planes de territorio, que muchas veces se ha convertido en letra muerta, que las autoridades departamentales, municipales, no se sienten obligadas a cumplirlas, pues como una estrategia del Ministerio Público de Bolívar. Chao, Daniel. Nos vemos. Gracias.